Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La semana pasada hablábamos de una actividad que se iba a realizar ayer en Montevideo, vinculada al Congreso de Policías Afiliados al Sindicato, justamente de los Policías de Montevideo, y también con la participación de CIPOLMA, el sindicato que nuclea a funcionarios policiales de acá del departamento de Maldonado. Quedábamos pendientes en aquel momento de saber las resoluciones que ayer se tomaban, y hoy estamos tratando de averiguar ahora, a partir de este momento, qué fue lo que sucedió ayer en Montevideo. Y para eso nuevamente convocamos al vocero de CIPOLMA, al doctor Julio Pereira. ¿Cómo te va, Julio? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día a todos los oyentes. Bueno, gracias por esta oportunidad de llevar la información a toda la familia policial y a aquellos que les interesa. ¿Qué tienes para contar? A ver. Bien, ayer, como lo habíamos adelantado en la anterior nota, tuvimos una jornada de bastante trabajo, si se puede llamar así, por las tareas que llevamos adelante, los planteamientos que al final le trasladamos al presidente de la República. Nosotros ayer en la mañana nos reunimos en la sede del PICNT con varias organizaciones sindicales. Se formó nuevamente la Unión de Sindicatos Policiales, donde hace un buen tiempo no estaba funcionando por diferencias internas que siempre se han generado en los sindicatos policiales, como sindicatos nuevos que están transitando un camino de poder llegar a unirse y coordinar acciones para llevar adelante las reivindicaciones que en sí es para todos los policías y todos los que estamos en este tema de los sindicatos tratamos de mejorar las condiciones de vida de la familia policial. Ahí estuvo presente el sindicato de CIPOM de Montevideo, que es uno de los que hoy tiene la mayor cantidad de afiliados en todo el país. Después el otro a nivel nacional es el SUPU, que también estuvo presente, que no está en el PICNT, pero se integró a esta mesa para ir trabajando y en un futuro resolverán ellos qué hacen con esa, con el tema de la integración a la central de trabajadores. Después estuvo la GAFUMI, que es el sindicato funcionario del Ministerio del Interior, son los funcionarios propiamente dichos que trabajan en el edificio ministerial, la gente de migración, del sindicato de migración, y nosotros, CIPOLMA. Y ahí se trabajó sobre una plataforma reivindicativa para mejorar las condiciones de trabajo y salud física y mental de los policías y el aumento de salario que ya se había anunciado. En ese ámbito, bueno, Maldonado CIPOLMA había planteado llevar adelante una propuesta, a ver si era inviable que todos los sindicatos estuvieran de acuerdo, en cuanto a la rebaja de la jornada laboral de 8 a 6 horas, fundamentándola en mejorar la calidad de vida de los policías, bajar los altos índices que tenemos de certificación médica, poder también tener que estos funcionarios puedan hablar con psicólogos cuando se sienten mal anímicamente, porque el trabajo nuestro es convivir con la violencia, esa es la realidad, no cualquier trabajo, a veces esa violencia ingresa a la familia policial, ¿vale? por consecuencia de que el funcionario convive con eso y termina involucrado en hechos de violencia doméstica, lamentablemente. Tenemos una cantidad de compañeros que se han visto involucrados en estos últimos años en hechos de ese tipo, como los altos índices de suicidio que se nos están dando en estos últimos años también. Hace unas horas en Florida también un compañero se suicidió, y bueno, estamos preocupados por todo esto, y esta propuesta lleva sí a esa rebaja de la jornada laboral de 8 a 6, llevando adelante, es decir, 4 turnos en lugar de 3 en las comisarías para poder entender esto. De 3 se pasarían a 4 turnos, sin pérdida salarial, lo que también lo habíamos adelantado en la anterior nota. Esto sería como tener casi un 25% de aumento en el sueldo, ¿no? Esto también se vería por ese lado, más allá de este aumento que se presentó en acuerdo con todos los sindicatos, que nosotros habíamos iniciado con un 20, y bueno, se acordó un 22, que era lo que planteaba el CIPOM de Montevideo. Bueno, ellos llevaron la propuesta nuestra, se aprobó esta propuesta de las 6 horas de trabajo, y bueno, nosotros probamos llegar a esa plataforma única de un 22% en forma gradual, como ya lo habíamos adelantado en la anterior nota. Estos, después de terminar, de concluir la reunión con todos los sindicatos y todos los que participaron en la misma, se resolvió plantear esto en la torre ejecutiva. Bueno, nos trasladamos todos a la torre ejecutiva y se le entregó esta propuesta, que incluía otras más que, bueno, ya lo habíamos adelantado, que era el tema de la vivienda, poder llevar adelante un programa de vivienda, ya que tiene más de 30 millones de dólares el Ministerio del Interior, que del 2016 a la fecha, descontado por el concepto de fondo de vivienda policial a todos los policías, donde un 1% de nuestro salario se destina a ese fondo, y del 2016 a la fecha existe ese dinero y no se ha dado soluciones. Realmente no ha sido ejecutivo el Ministerio del Interior en este tema, y nos preocupa porque hay muchas familias policiales que están viviendo situaciones difíciles en cuanto al tema de vivienda. Eso se incluyó y se le trasladó al presidente esta propuesta de aumento salarial, incluyendo la rebaja de la jornada laboral de 8 a 6 horas. Y fue recibido, se envió al secretario de presidencia a recibir la nota. Y bueno, ahora vamos a quedar a la espera de respuesta por parte de las autoridades del Ejecutivo, que si bien ya tenían conocimiento, pues se les había adelantado, y hemos escuchado por algunos medios de prensa que son de recibo nuestros reclamos, y bueno, se está contemplando conjuntamente con el tema de la educación, la seguridad, y creemos que vamos a tener respuesta en ese sentido. También estuvimos hablando de que hay 600 vacantes para cubrir el Ministerio del Interior, y estamos tratando desde Maldonado de que de esas 600 vacantes de personal ejecutivo se puedan destinar a Maldonado, 400 por lo menos, por el hecho de que la falta de personal en el departamento, que se están cubriendo servicios que demandan tener una pérdida del funcionario policial en la tarea de vigilancia, como son las guardias por hechos de violencia doméstica, las custodias a las víctimas de violencia doméstica. Eso implica que tengamos menos policías en la vigilancia, en el patrullaje. Por tanto, bueno, y los barrios que han crecido, nuevos barrios, la población que ha aumentado, que vienen de otros departamentos y por razones laborales ya se quedan acá. Entonces, eso implica que en estos últimos años nosotros no hemos aumentado la fuerza efectiva de policías del departamento. Tenemos la misma cantidad de policías, como lo hemos dicho, del año 1990. Hoy, en el 2022, tenemos la misma cantidad de funcionarios policiales. Eso es lo que estábamos planteando también, de que de esas 600 vacantes, por lo menos 400 vengan para Maldonado. Estamos enfocados en eso, en lo que te adelantamos recién, buscar que los becarios, que son los jóvenes que se les termina el contrato ahora en julio, puedan reincorporarse, no perder la fuente laboral y quedar como policía en el subescalafón administrativo, como administrativos. Eso se planteó, tiene conocimiento el Ministerio del Interior. Bueno, vamos a seguir insistiendo porque queda poco tiempo, en julio ya ellos quedarían sin trabajo como consecuencia de que se han incorporado policías retirados, algo que nosotros no habíamos opuesto a esa propuesta, de que ingresaran retirados con más de 60 años a las policías, a la institución policial, dejando sin trabajo a estos jóvenes muchachos que están haciendo una excelente labor en las comisarías. Y bueno, estamos buscando esta alternativa de que no pierdan la fuente laboral y se mantengan con ese ingresando en su escalafón administrativo, que eso es otro de los problemas que tenemos, que no se cubren vacantes en su escalafón administrativo, y policías ejecutivos que deberían estar en la calle están realizando tareas administrativas, ya sea en el edificio jefatural, están las jefaturas de policía Maldonado, muchos policías ejecutivos que realizan tareas administrativas. Por ende, también tienen armamento que lo necesitamos a veces en los policías ejecutivos, y tenemos funcionarios que están realizando otra tarea y están con armas. Hay que buscarle, hay que hacer un informe, ver cómo está la situación y buscar mejorar la calidad del trabajo que realizamos y no recargar a aquellos pocos que están en las comisarías y en otros lugares, ¿verdad? Julio, a ver, el mismo día que hablábamos contigo sobre muchos de estos temas, el propio ministro del Interior, Heber, e inclusive Santiago González, también una de las máximas autoridades del Ministerio del Interior, coincidían con justamente el reclamo que habías mencionado acá, el hecho de que sí, de que sería justo un aumento salarial para toda la policía. ¿Esto de alguna forma es un mensaje positivo pensando que todo pueda coincidir en que realmente este aumento del 20 o el 22% que ustedes han estado manejando pueda ser una realidad dentro de la nueva administración pública? Sí, nosotros somos optimistas, porque como yo te lo adelantaba, antes de exteriorizarlo a esto ya lo estaba hablando con el ministro del Interior. Uh-huh. Entonces había mantenido algunas reuniones por parte de integrantes del Sindicato Montevideo, del CIPOM, y ya estábamos hablando de esto. Lo que no le habíamos adelantado, que yo te lo había dicho en la anterior nota, hasta que no tuviéramos consenso, que lo tuvimos, es agregarle esta propuesta de la rebaja de la jornada laboral de 8 a 6 horas, que es para mejorar la calidad de vida y a su vez se considera como un aumento de un 25%, de pasar de 8 horas a 6 horas de trabajo, también puede ser considerado un aumento de salario, ¿no? Bien, pero eso le significa tener que aumentar la cantidad de horas hombre para contar con el servicio adecuado durante las 24 horas del día, ¿no? Sí. Horas que trabajaría cada policía menos, ¿significa tener que tomar nuevos policías que hagan ese cuarto turno del día de 6 horas? Bien, ahí hay esa pregunta ahí bastante compuesta. El tema es que nos faltan policías, por eso te había adelantado que hay 600 vacantes, queremos que vengan 400 para acá. Nosotros consideramos que las 600 vacantes a nivel nacional. Claro, a nivel nacional. Por eso también es un tema de político que nuestros representantes departamentales empiecen a pujar para que vengan esas vacantes, como se hizo en el 2001. En el 2001, durante en ese momento el ministro Stirling logró de considerar a Maldonado y trató de que todas las vacantes que habían en ese momento en el Ministerio Interior se volcaran más de 400 a Maldonado. Entonces teníamos policías, los llamados en comisión, figuraban como policías de Artigas, Salto, Florida, Maturano, uh-huh, pero trabajaban en Maldonado. Después, a medida se fueron generando vacantes en Maldonado, se fue convirtiendo eso, ese reempadronamiento sería, para que se entendiera, como vacantes de Maldonado. Se les cambió y se fue regresando esa vacante a los departamentos de origen. Pero nosotros tuvimos una ayuda, una inyección importante de 400 policías que vinieron para Maldonado en el 2001. ¿Y ahora han hablado con los diputados? ¿Ahora han hablado con los diputados? No, porque esto es nuevo, esto surgió en estas últimas horas, que tomamos conocimiento que hay 600 vacantes, por eso ahora arrancamos con esa estrategia, esa idea de decir, vamos por 400. Sí. Porque no teníamos conocimiento, y de las reuniones que vamos manteniendo con toda la gente de Montevideo, con sindicatos que trabajan justamente, como decíamos, en el edificio ministerial, entonces ya nosotros obtenemos información para poder trabajar, y de todas estas reuniones surgen que, bueno, hay 600 vacantes. Nosotros mandamos y decimos, pero precisamos, vamos por 400. Entonces ahora vamos a trabajar y tratar de exteriorizar esto, de que los actores políticos Maldonados, o sea, el intendente, los representantes, todos pujen porque vengan de esas 600, 400 para Maldonado. Bien. Julio, sobre la reducción del horario de 8 a 6 horas, ¿no se corre el riesgo de que esas 2 horas, en definitiva, el policía no lo trabaja en la comisaría, pero termina trabajándolo en un 222, por ejemplo, y en definitiva la carga horaria y la situación de riesgo sigue siendo la misma que trabajando 8 horas para el Ministerio del Interior? Sí, nosotros lo consideramos que no, porque el policía tiene prohibición de realizar tareas de vigilancia de seguridad fuera de la órbita del Ministerio del Interior. O sea, Ajá. Si lo hace trabajando en una obra, lo que sea, ya no es la misma tarea del estrés y en el grado de la violencia, trabajar con violencia. Acá está el tema de esto, es que se convive, nuestro trabajo es convivir con la violencia, ir a hechos de sangre, ir al enfrentamiento con el delincuente, y bueno, etcétera, etcétera. Eso lo van mamando el policía y llega a un alto estrés porque después hace tareas de 2.22 que sigue uniformado, no se saca el uniforme. Entonces, no va a realizar tareas en la policía. Podrá ser, sí, no te digo que no, porque siempre hay en todas las cuestiones que uno plantea algo, siempre por el otro lado puede surgir una alternativa que el policía dice, ahora hago 6 horas y hago otra changuita, como dice. Pero no va a ser dentro de este trabajo. Bien. No va a estar en este trabajo. Por último. Y ese cuarto turno, para cerrar, ese cuarto turno no implica hoy en día, porque tenemos a veces muchos policías en el turno nocturno, porque antes nadie quería trabajar de noche, y después que los sindicatos lograron firmar el convenio de nocturnidad, que se les paga más o menos como 5.000 pesos más por nocturnidad a los policías, empezaron a querer trabajar de noche. Entonces a veces tenemos sobrecarga de personal en la noche y en la mañana, en los turnos vespertinos no tenemos, tenemos poca gente. Entonces va por una redistribución y un cuarto turno ayudaría a equilibrar todo eso también en toda esa gente donde tenemos muchos en la mañana, porque es el turno que uno lo quiere hacer, porque a las 2 de la tarde ya tiene todo el día libre y no lo parte en el medio, como dice. Entonces el de la noche porque cobra nocturnidad y bueno, etcétera. Entonces esto generaría un cuarto turno, generaría un equilibrio en todo eso también. Bien, Julio, ¿por qué la tanta multiplicidad de sindicatos de la policía y no un solo sindicato fuerte en todo el país? Sí, esto lo que pasa es que fue algo muy nuevo cuando empezamos. Nosotros somos los más antiguos, quizás llevamos 16 años en esto. Empezó a generarse algunas diferencias entre los primeros dirigentes con otros compañeros que empezaban a acercarse. Después empezó a surgir un poco la intervención, como se dice, de la patronal acá, de algunos jefes de policía que trataban de agarrar y tener algún sindicato para que llevara adelante como una defensa a la institucionalidad con respecto a los reclamos de algunos sindicatos que podían perjudicarle la gestión. Entonces ahí empezaron a formarse más sindicatos. Y hoy en día hay una cantidad, pero estamos logrando, la mayoría está en la unificación. Bien. La mayoría hoy está en esto que realmente para nosotros es importante. Acá en los sindicatos que se reunieron ayer hay más de 15.000 afiliados. Nosotros estamos hablando que 30.000 policía en actividad, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver si en un futuro se logra integrarlos a todos y llegar a un proceso de que exista un sindicato único, veremos. En esos pasos estamos hoy nosotros mismos como sindicato más antiguo, un sindicato departamental chico, porque el margen nuestro de afiliación es solo los funcionarios que trabajan en la jurisdicción de Maldonado, Jefatura Policía de Maldonado, Identificación Civil, Migración, etcétera. Pero en el caso de bomberos nosotros no tenemos, porque hay un acuerdo con el de Montevideo que afilió a bomberos y ahí no ingresamos. Entonces se trata de coordinar con otros sindicatos más grandes y ver si, en este caso estamos con el de Montevideo, que ellos no, si bien tienen un delegado, respetan nuestra antigüedad y trabajan en coordinación con nosotros y no ingresan a crecer como sindicato de Montevideo en Maldonado, ¿no? Y ahí estamos. Bien. Julio, gracias por esta conversación muy amable. Como siempre, gracias a ustedes por difundir el trabajo de la Asociación de Funcionarios de la Policía de Maldonado. Buena jornada, hasta pronto. Lo mismo para usted, chau. La conversación era con el doctor Julio Pereira, vocero de CIPOLMA, uno de los sindicatos policiales del departamento de Maldonado, luego del congreso realizado en la pasada jornada en la ciudad de Montevideo con la participación de otros sindicatos, resolviendo una plataforma de reivindicaciones que fueron entregadas a la Secretaría de la Presidencia de la República. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas.